Muy buen día, ¿cómo están? Seas bendecido por el Señor en esta mañana también y cada día de su vida. Es el deseo del corazón de nuestro Dios. Así que espero que hayas tenido una linda semana disfrutando la comunión con el Señor y el obrar de Dios. En lo personal estuve participando 2 días del encuentro de los pastores de Argentina, los pastores bautistas de Argentina. Cada 2 años se realiza un encuentro donde, además de recibir inspiración, ministración, compañerismo, bueno, se recibe también palabra y se renuevan las autoridades de la Mesa Nacional de los Pastores Bautistas. Y a continuación, otros 2 días, en donde se celebra la reunión de la Convención Bautista Argentina. La Convención Bautista Argentina es la que nuclea a todas las iglesias bautistas de Argentina. Entre iglesias y obras misioneras u obras de extensión o lugares de predicación, hay unos 1.100 lugares bautistas donde se está predicando la palabra del Señor en Argentina. Hay un buen número de obras nuevas iniciadas que seguramente en el próximo año y los próximos años van a ir constituyéndose en iglesias bautistas también. Así que allí se desarrolla ese encuentro, hay también una asamblea en donde siempre se van revisando los avances de los planes de crecimiento y de desarrollo que tenemos como bautistas en Argentina, evaluando y analizando en oración bueno, todos estos planes, ajustándolos en la medida de lo necesario, y sobre todo siempre respondiendo a nuevos escenarios que se van produciendo en nuestro país, tanto en lo social como en lo político, y que en muchos casos nos involucran directamente. Bueno, todo esto tiene que ver con el intento de la ley de despenalización del aborto, la implementación e imposición de la enseñanza sexual en las escuelas bajo una ideología de género, y con eso ya está habiendo serios inconvenientes en algunas escuelas cristianas evangélicas sobre todo, aunque no únicamente, por lo cual como creyentes en general tenemos que estar muy preparados, muy tomados de la mano del Señor, como para saber identificar estos movimientos y estos ataques que vienen del infierno sobre la iglesia del Señor, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia toda. Esta también podría ser objeto en cualquier momento de cualquiera de estas circunstancias. Así que tenemos que estar preparados para no ser sorprendidos, pero además para contar con toda sabiduría de Dios para saber cómo responder en cada caso, en cada momento y en cada situación. Los bautistas hemos estado apoyándonos siempre unos a otros, por eso ha habido una gran cantidad de comunicados y de presencia concreta, sobre todo en Neuquén, donde fue el último caso más resonante, por la escuela cristiana que ellos están administrando. Así que este es el tiempo que estamos viviendo y que no va a terminar y no terminó porque no se aprobó la ley, sino que obviamente va a continuar el avance de esta implementación y de esta ideología. Tuvimos la oportunidad de ver un video, un fragmento de un video de la declaración de nuestro presidente, don Mauricio Macri, en la reunión del G20, un grupo importante de países del mundo, y allí públicamente expresó el compromiso que él decía de parte de la Argentina. Obviamente no estaría hablando en nombre nuestro, porque nosotros no comulgamos con la ideología de género, pero estaba dando públicamente el compromiso de que Argentina iba y ya estaba implementando con toda energía y con todo vigor la ideología de género en todos los estamentos y casos que fuera necesario. Básicamente consiste, no iglesia, no patria potestad, no familia, todo el control en el Estado, y el Estado va a decidir conforme a esa ideología qué es lo que tus hijos y mis hijos debieran aprender o estudiar, a qué cosas ser expuestos, cuáles serían los derechos, etcétera. Así que el Estado pasaría a ser casi como un Estado totalitario. No religión, no Dios, bueno, obviamente la iglesia, nosotros, el pueblo del Señor, no podemos mirar para otro lado ni ser pasivos en todo ello. Así que, sin entrar en respuestas violentas ni agresivas, obviamente que no, bueno, hay que confrontar. Y básicamente la confrontación se da en los cielos, ¿no es cierto? En lo espiritual. Allí está la guerra fundamentalmente. Así que sigamos preparados y atentos a todos los aconteceres que pueden estar ocurriendo. Mientras tanto, el reino de Dios está avanzando. Parte de todo este levantamiento de los poderes de las tinieblas sobre nuestra nación tiene que ver con que el reino de Dios está viniendo. Usted lo habrá escuchado varias veces aquí. Tenemos esa convicción. Y porque viene un mover poderoso e importante de Dios sobre Argentina, y las tinieblas obviamente están queriendo presentar resistencia, pero saben que están derrotadas y el Señor les ha vencido para siempre. Así que aunque con lucha y confrontación, nuestro Dios va delante como poderoso gigante, victorioso y vencedor. Y detrás de él está su pueblo, nosotros. Así que esté en oración, esté atento, sigamos todos atentos y preparados. Quizás vengan tiempos duros y difíciles. No tenemos temor, ¿verdad? ¿No hay temor? Muy tibio eso. ¿No hay temor? No hay temor en el Señor. Muy bien. Gracias a Dios entonces por este tiempo que hemos compartido allí en Mendoza. La ciudad de Mendoza fue la que en esta oportunidad convocó a los pastores de Argentina, pastores bautistas, y a los representantes de las iglesias bautistas de Argentina también. Y allí estuvimos desarrollando estas jornadas. Déjeme compartirle que también tenga en cuenta en sus oraciones a Graciela de Leiva. Ella el martes, tengo entendido, Dios mediante, va a estar atravesando por una cirugía, así que oremos por ella. También sigamos orando por Carmen de López, por cada uno de los hermanos o hermanas que tienen algún tipo de padecimiento, sobre todo normalmente son físicos, los niños a veces también son afectados, así que estemos orando y cubriendo a toda la iglesia, a toda la comunidad que nos reunimos en este lugar. Y obviamente hágalo extensivo no solo a los que nos juntamos por la mañana, sino por la tarde también, que son parte de la misma iglesia y del mismo pueblo. Así que siempre está intercediendo por todos los demás. Y de manera particular le desafío a que mire a alguna de las sillas que todavía están vacías, ¿no es cierto? Quizás alguna de ellas podría estar ocupada por alguien que habitualmente viene y en esta mañana o en esta oportunidad no está aquí por alguna circunstancia en particular que es posible que suceda. Sin embargo, aún así siempre habría todavía alguna silla vacía. Entonces yo le voy a desafiar a que usted pueda fijar sus ojos en la silla, pero no en la silla, sino en quién podría estar sentado allí, quién podría estar siendo invitado por usted. Y traído a la presencia de Dios. Recuerde que cuando usted invita a alguien a la iglesia, eso significa mucho más todavía, que es traerle a la presencia de Dios. Por eso todos tenemos que orar y clamar para que Dios esté entre nosotros y se revele, se manifieste, se haga evidente a todos que Él está aquí. Y si Él está aquí, entonces el Espíritu Santo obra con poder en la vida de todas las personas que estén aquí. Y ese podría ser un familiar suyo, podría ser un vecino, podría ser un amigo al quien usted aprecia mucho, pero que todavía no conoce al Señor. Podría ser un compañero de trabajo, de estudio, etc. Así que esté orando por alguien. Si en algún momento del culto, de cualquiera de estas mañanas y de encuentros, usted cierre sus ojos y diga, yo, Señor, ahora quiero clamar por esta persona o por esta familia. Y no solo clame y ore al Señor, tome contacto con esa familia. Comience a bendecirla en el nombre del Señor, no solo en oración, sino con su boca. Acérquese, trate de descubrir necesidades. Trate de responder a ello con los recursos que Dios nos da. Trate de ministrarles y comience a invitarles. Y a que vengan, siempre sin dejar de orar por ellos. Y que vengan y celebre el día que vengan. Y ore, Señor, este podría ser el día donde ellos te conozcan. y celebre mucho más todavía, y todos los vamos a celebrar cuando vea que consagra su vida al Señor. Y que entonces en algún momento habrá algún hijo o hija de Dios ocupando los lugares que todavía están desocupados o disponibles. Ese es el gozo suyo, es nuestro gozo, el gozo de cada uno. Así que está a su alcance. Y usted es instrumento, usted es valioso, es importante. Así que deje que Dios se manifieste también así a través de su propia vida hacia los demás. Muy bien, ¿alguien en esta mañana quisiera dar testimonio de algo? ¿Un testimonio de gratitud? ¿Un testimonio que evidencie cómo Dios obra con todo poder, misericordia en su vida? ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? No se siente obligado, si no lo haremos otras mañanas, otros encuentros, así que no hay problema. Pero si alguien lo quisiera hacer ahora, venga inmediatamente, tiene 90 segundos para compartir el testimonio. Ya tiene 85 segundos. Muy bien, escuchemos atentamente lo que Dios hace en la vida. Hermanos, Dios hizo un milagro en la vida de Roberto para que salga toda la operación. Un miércoles yo vine, estuve con el pastor y le conté que estaba desahuciada porque los médicos nos bicicleteaban y no sabíamos qué hacer con él. La enfermedad avanzaba la operación, eso que tenía que hacerse, avanzaba y no sabíamos, digo, ¿qué hacemos? El pastor me dice, sigamos orando, Edith. Sí, yo no pierdo la fe, digo, pero te da impotencia que vas al médico y te mira y te dice, no, tiene que esperar. Bueno, entonces esperamos y el jueves Robert va a ver a su primo y ahí cuando visita a su primo le dice, ¿qué te pasa, primo? No, tengo un problema, así, no pasa nada. Le llamó al médico, dijo, doc, ven, suba. Subió, miró la necesidad que tenía y la semana siguiente lo operaron. Así que agradecida al Señor, fue una cosa de... Es más largo de contar, pero lo hago así chiquita nada más, pero es muy grande lo que hizo el Señor con nosotros. Así que estoy muy agradecida al Señor, toda la gloria de Él y tengo el testigo al pastor. Amén. Gracias. No tengo nada que ver. Gracias, Edith. Muchas gracias. Bueno, Dios obra, Dios obra siempre con poder y con misericordia, no solo porque abrió puertas y gestionó todo Dios para que efectivamente pudiera ser operado, sino porque la operación fue todo un éxito, ¿no es cierto? Eso también es muy importante y Dios estuvo obrando allí. Esto va a tener relación, obviamente no estaba preparado, pero va a tener relación con una parte del mensaje de esta mañana, Continuamos entonces viendo los aspectos por los cuales y en los cuales debemos ser buenos administradores. No ya tan solo preguntarnos si lo somos o no. Sí, somos administradores, somos mayordomos de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, porque todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Dios, dice así la palabra de Dios. Así que nuestra posición y nuestra actitud debe ser la de ser buenos administradores y buenos mayordomos, porque eso implica traer bendición a tu vida, eso implica vivir bajo la bendición de Dios en tu matrimonio y en tu familia. Así que es muy importante que podamos rescatar estos conceptos y estos principios, claro, no para decir intelectualmente sé esto o sé aquello, sé lo otro, sino para que esto siga cambiando y transformando tu vida, para vivir la vida que Dios nos regaló de manera más plena, más intensa, más profunda. Y entonces alcances a percibir de maneras nuevas cómo Dios te ama, cuánto nos ama el Señor, qué grande es su misericordia, qué importante es su gracia. Entonces Él quiere eso, que vos estés disfrutando de todo lo que Él tiene para vos. Y lo vamos a comenzar a disfrutar toda vez que conocemos y sabemos que Él es dueño de todo, que nosotros somos mayordomos y que Él nos concede todo lo que necesitamos y que lo hace en abundancia para que lo administremos con sabiduría para nosotros y nuestra familia, pero también teniendo generosidad para con todos los demás. Y en esto a veces estamos muy enfocados solamente en el aspecto económico. Suponemos que la mayordomía o la administración pasa nada más que por los aspectos económicos, financieros, por el dinero. y usted ya sabe que no, porque la Biblia habla que todo lo que tenemos, y no es lo único que tenemos, el dinero. Y que todo lo que somos, y eso no es dinero. Así que, como ya vimos, la administración del tiempo, la administración de los talentos, de los dones espirituales que nos dio, y otras cosas que vamos a seguir agregando, tienen que ver con esta mayordomía integral, ¿eh? Una mayordomía completa de la vida, consagrada para el Señor. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en este texto y en este versículo conocido por la mayoría de los creyentes, que dice de esta manera, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mí. Esta es una experiencia que tenemos todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, todos aquellos que lo hemos recibido y aceptado como el Señor de nuestra vida y que entonces estábamos comprometidos a partir de ese momento a vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, porque esa es nuestra bendición. Por lo cual entonces también nos podemos identificar con estas palabras. Y muchos, y quizás todos los que estamos aquí en esta mañana, también debiéramos decir o poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Cristo vive en mí. Por lo cual, esto es el concepto fundamental dentro de la mayordomía, que Cristo viva en mí. No que viva como un visitante casual, no que viva circunstancialmente o por un momento. La presencia de Dios en nuestra vida debe ser permanente, debe encontrar habitación permanente, debe quedarse a vivir para siempre en mi vida. Efectivamente es así, pero yo debo ser consciente de eso y permitirle a la presencia de Dios en mi vida, reinar sobre mí. Por eso dice, ya no vivo yo, no vivo para mí, no vivo conforme a mis propios deseos, no vivo según mis propios criterios, no me creo yo dueño de nada, ni siquiera de mí mismo. No tenemos derecho de propiedad, ni siquiera sobre nosotros mismos. Porque efectivamente la Biblia enseña que Dios nos ha comprado para sí. Dios ha pagado el precio de nuestro rescate. La palabra ahí es redimir. Cuando usted lea en la Biblia, redimir es eso. Que Dios pagó el rescate. Nos vino a rescatar y pagó el precio más alto. La sangre de su Hijo Jesucristo. Él la derramó por usted y por mí. Con ello nos hizo de Él. Nos hizo suyos y para el cumplimiento de sus propósitos, por los cuales cuando usted le dio su vida al Señor, estaba diciendo eso, Señor, me estás rescatando y el precio es la vida de tu Hijo Jesucristo, así que ya no me pertenezco a mí mismo, te pertenezco a vos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el Señor tiene el derecho de dirigir nuestra vida y marcar nuestro rumbo y decirnos qué decisiones hay que tomar? ¿Y por qué Él es el dueño de nuestra propia vida? ¿Quién decide sobre nuestra propia vida? ¿Quién debiera decidir sobre nuestra propia vida? Es el Señor. Y Él está en nosotros. Toda vez que nos apartamos de esto y no estamos viviendo bajo la plenitud de la bendición de Dios y no estamos siendo todos los buenos mayordomos que podríamos ser. En esta mañana quiero que podamos reflexionar y recibir enseñanza de Dios y de la palabra de Dios acerca de la mayordomía de nosotros mismos, la mayordomía de todo nuestro ser, no solo de nuestro cuerpo físico. Obviamente usted ya lo sabe, la Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En realidad no se está refiriendo tanto a cuerpo como lo físico, sino a que nuestra persona, nuestro ser, es templo del Espíritu Santo. Y nuestro ser no solo involucra los aspectos físicos, sino también los aspectos emocionales, los aspectos intelectuales y los aspectos espirituales, y podríamos agregar aquí algún aspecto social también. Así que todo ello le pertenece al Señor, y de todo ello, nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, nuestra salud relacional debe ser saludable, y de todo ello somos administradores. Y de esto pocas veces los creyentes toman conciencia y menos alguna iniciativa en este aspecto. Son estos aspectos los que a veces quedan como desdibujados y por los cuales no prestamos atención. Y allí estamos teniendo un déficit de administración de todo lo que Dios nos ha dado. Yo en esta mañana te quiero desafiar a que reflexionemos brevemente sobre algunos aspectos y a que nos decidamos a la luz de lo que el Espíritu Santo nos pueda revelar a cada uno. Decir, no, Señor, no puede ser así. Así que a partir de hoy yo comienzo a cambiar en este aspecto. Y otro dirá, Señor, gracias porque yo he estado siendo cuidadoso de este aspecto en mi vida también. Así que seguí ayudándome a seguir teniendo cuidado de todo esto para gloria de tu nombre. Mire, todo nuestro ser le pertenece al Señor, como hemos dicho. Él nos ha comprado y ha pagado por nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo. Ahora nos entregamos, nos consagramos a Él. Él es nuestro Dios y Señor, a quien servimos con todo lo que tenemos, que proviene de Él, pero también con todo lo que somos, porque le pertenecemos a Él. Somos suyos, dice la Biblia claramente, y todo de todo Él es dueño. Nuestra vida es suya y ahora no vivimos nosotros, sino que Cristo el Señor vive en cada uno. Así el Espíritu Santo vive, mora en tu propia vida si tomaste esta decisión de consagración a Él. De ahí la figura que es usada por Pablo, de que somos templo, habitación, morada del Espíritu Santo. El Dios Todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos, Él está en ti. Su presencia está en ti. No es alguien ajeno a vos, no es alguien separado de vos, no es alguien lejano a vos. Es alguien que está en tu vida, tiene presencia en tu vida, presencia permanente por la eternidad. Y su presencia en nosotros nos trae shalom. Quiero usar aquí esta palabra. La presencia de Dios en tu vida te trae shalom. Es una bendición de Dios. No es, como ya sabes, únicamente paz, experimentar paz, ¿no es cierto? No hay problemas, está todo calmo, qué paz, qué lindo lugar. No, es mucho más que eso. Shalom es algo integral, es algo completo. Es un estado completo de bienestar, de armonía, de equilibrio, de buen funcionamiento, de plenitud. Es una bendición divina sobre tu vida. Ese es el shalom, es lo que Dios te concede para que vos y yo administremos. Dios nos bendice con completo bienestar y armonía, pero lo tenemos que ser buenos mayordomos de esa bendición, porque si no la echaríamos a perder, o al menos en parte, no la estaríamos disfrutando. Por eso tenemos que prestar atención a estos aspectos para poder administrarlos con toda sabiduría del Señor. Nunca vamos a experimentar y disfrutar ese shalom, completo bienestar y armonía, si no tenemos conciencia del mismo y si no somos buenos administradores de esa gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Shalom es bienestar completo. Esto es una bendición de salud integral. Dijimos, es salud física, es salud mental, es salud emocional, es salud espiritual, es salud relacional. Un ser completo, saludable. No solo un aspecto, no, todo tu ser. Porque todo tu ser le pertenece al Señor. Y Él te bendice de esta manera. Veamos algunos de estos aspectos en particular. En lo físico. Claro, en lo físico las personas sufren enfermedades, sufrimos enfermedades. Sin embargo, la Biblia dice que Dios sana todas nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para devolvernos el shalom, para devolvernos la armonía, la salud también física. Por medio de un milagro de sanidad, tenemos muchos testimonios en la palabra de Dios para rescatar en este aspecto, pero también tenemos testimonios actuales, presentes, de personas que forman parte de esta comunidad y que alcanzaron este shalom por medio de una intervención milagrosa de Dios en lo físico. Les ha sanado por un milagro directo, una intervención directa de Dios sobre la persona. Pero Dios también, porque Él sana como Él quiere, también envía shalom en lo físico a través de utilizar las manos de un médico, la experiencia de un médico, la capacitación de un médico o de medicinas. No es menos bendición alcanzar sanidad física si lo es a través de un médico, de un tratamiento y de la ingesta de algunos medicamentos. Es Dios el que siempre está trayendo sanidad y bendición a tu vida en lo físico. No debemos esperar que en todos los casos, como si nosotros le tuviéramos que ordenar o mandar a Dios cómo hacer las cosas. No, no, vos tenés que hacer un milagro, algo sobrenatural, algo extraordinario, sin la intervención de los médicos. Y yo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Yo hago las cosas como yo quiero, dice el Señor. Aunque siempre las hago para bendecir tu vida. Pero aquel que decide soy yo, no vos. ¿Quién es Señor de quién? ¿Quién es amo de quién? ¿Quién es siervo de quién? Entonces, a veces hay algunos cristianos que parecen menospreciar, entre comillas, o ver menor valor en alcanzar sanidad por medio de un médico. Le dijo, mire, su diagnóstico es este. No me diga, porque yo ya visité a varios médicos, no sabía muy bien. No, es esto. Mire, este es el diagnóstico, este es el tratamiento. Llévelo a cabo y usted será sano, sana. Y ¡gloria a Dios!, diría yo. ¿O usted no lo diría? Ah, no, mire, discúlpeme. No, no, yo oro al Señor, mi Dios es todopoderoso, Él me va a sanar directamente, Él es milagroso. ¿Pero cómo yo le voy a manejar la mano a Dios para hacer las cosas como Él, yo quiero? Así que el shalom viene, eso es lo importante. La sanidad viene. Dios, el que lo hace, el cómo lo hace, y que Él decida cómo, porque una vez es de esta manera, otra vez es de aquella manera, otra vez de la otra manera. Gloria a Dios porque Él trae sanidad, y eso es lo que me importa. Y le doy toda la gloria a Él, haya sido por un milagro o haya sido utilizando a otra persona y a alguna medicina. Tampoco debiera haber cristianos que no tengan en cuenta la medicina como recurso también de Dios para poder bendecirte en lo físico, en alguna enfermedad. Sé que a algunos creyentes les ir al médico es como, no, y a menos que sea porque ya me tienen que llevar en camilla, que ya no doy más, ah, entonces ahí sí. No tenemos que renegar de eso. Estamos en manos de Dios, dejemos que Él lo decida, cuál será el método, la manera, el camino, la forma. Pero Él va a traer bendición siempre a tu vida también. Así que en lo físico es así. Pero de nuestra parte, como buenos administradores de este shalom físico sobre nuestra vida, tenemos que ser cuidadosos. Todos los aspectos físicos deben ser cuidados. Esa bendición de bienestar físico debe ser cuidado desde nuestra mayordomía. ¿Cómo lo cuidamos? Obviamente, como sabemos que hay que cuidarlo, hay que dar suficiente descanso a nuestro cuerpo, a nuestra mente, hay que hacer ejercicios, hay que evitar el sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio físico, hay que tener una buena alimentación, y claro, no, qué bueno el choripán, vamos a darle el choripán, y sí, pero si no sos equilibrado, si sos desmedido, si sos exagerado, si no te cuidás, estás atentando contra el shalom, la bendición de Dios sobre tu vida. Y algunas cosas comienzan por lo físico, pero como todo nuestro ser está interrelacionado, luego lo físico te va a llevar a estar mal emocionalmente. Y eso te va a empezar a determinar tu pensamiento. Por supuesto que está afectando e influenciando el área espiritual. Entonces, sí, es verdad, a veces hay algunas enfermedades. Por ejemplo, que la obesidad puede llegar a constituir una enfermedad. Sin embargo, a veces yo llego a la obesidad no tanto como producto de una enfermedad, sino de mi descontrol en la alimentación. Así que hay que aprender a alimentarse bien. Es parte de conservar y administrar el shalom de Dios sobre nuestra vida. Calidad y cantidad equilibrada de los alimentos. Bueno, el aspecto físico quizás es más fácil de determinar y de ver, ¿no es cierto? Pero pasemos al área de lo mental. Allí también debemos ser buenos administradores. La Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Cuando vos le diste tu vida a Cristo, ahora porque Cristo vive en ti y debe vivir en ti y en mí, entonces la mente de Cristo, sus pensamientos, su manera de pensar, se deben reflejar en nuestra vida, en mis propios pensamientos y en mis propias maneras de pensar. Así que tener la mente de Cristo alude a que nuestra manera de pensar debe ser como la de nuestro Señor. ¿Cómo saber cómo pensaba Él? Y leemos la palabra, leemos los evangelios, leemos lo que el resto del Nuevo Testamento dice acerca de nuestro Señor y lo vamos a conocer. Y podemos leer el Antiguo Testamento también por completo y ver cómo piensa Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. Así que todos estos aspectos deben traer, mantener pensamientos puros, pensamientos de paz, pensamientos de bienestar, pensamientos de bendición. Y esto no es hacer un ejercicio mental, como las personas parecen querer enseñar. Esto no se alcanza o se logra solo por tener ciertos ejercicios de respiración o poner la mente en blanco. Se trata de que vos y yo seamos conscientes que tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como pensaba nuestro Señor. Podemos tener esos pensamientos. Así que hay que cuidar nuestra mente, como si fuera un nido, para evitar que allí vengan los caranchos a hacer nido. Y entonces toda vez que usted percibe un pensamiento impuro, un pensamiento indigno, un pensamiento negativo, un pensamiento de maldad, usted lo debe desechar y despojar inmediatamente. No le debe dar cabida, lugar, espacio y permitir la influencia que ese pensamiento va a traer luego sobre sus emociones. Los pensamientos determinan las emociones. Usted piense mal sobre una persona y va a sentir el deseo de causarle mal, directa o indirectamente. Se está contaminando usted, está contaminando su mente, sus pensamientos. La Biblia claramente dice que en lugar de eso, lo que tenemos que hacer es pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que haya un buen nombre, si hay algo digno de pensar y de tener en la mente, eso es lo que debe haber en mi mente, porque eso refleja la mente de Cristo. Mantener pensamientos de bienestar y de bendición. Esto implica la determinación de pensar en aquello que la palabra indica, precisamente allí en Filipenses 4 que acabamos de mencionar. Muchos de nuestros pensamientos son alimentados e inspirados por la lectura. Es indudablemente, el leer puede traer tanto salud a nuestros pensamientos y a nuestra mente como suciedad y nos puede contaminar. Así que tenemos que ser sabios en qué cosas vamos a leer, en la lectura que vamos a dar lugar. ¿Qué lees? ¿Qué lee usted? Eso es una herramienta para mantener su buena salud o atentar contra la buena salud mental e intelectual que usted tiene. Bueno, en este tiempo, en lugar de preguntar qué lees, tendríamos que preguntar, ¿lees? ¿Lees algo? A veces ni los diarios, qué sé. La literatura inspira, nos trae como una bocanada de aire fresco cuando es sano aquello que estamos leyendo, como que trae un aire contaminado y sucio que vamos a poner en nuestra mente toda vez que la lectura de aquello que estamos dando cuenta no es bueno. Así que, ¿quién marca la diferencia? Usted, yo, cada uno elegimos, en el caso de que fuéramos a leer, ¿qué leer? Escoja siempre cosas que amplíen y expandan su mente, sus emociones, su espíritu. Claro, efectivamente. El libro más importante que usted puede leer y que mayor efecto y bendición va a traer sobre toda su vida es la Biblia, la palabra de Dios. Efectivamente. Pero, además de ella, hay otros libros y hay otra literatura que también nos van a traer ese beneficio. Sea sabio. La buena literatura, comenzando con la Biblia, inspira buenos pensamientos y estos a su vez generan buenas emociones. Siento bien porque pienso bien. En tercer lugar, lo emocional. Lo emocional, claro, todos hemos pasado y todas las personas pasan por dolores, aflicción del alma, temores, ansiedad, golpes, traumas, heridas que han dejado marcas profundas y que impiden el gozo, la felicidad, la paz y la plenitud. No lo logro alcanzar porque ya vengo herido, lastimado y dañado. Y todavía cargo con esos dolores, con esas aflicciones del alma que me provocan esta ansiedad de vida, estos temores. Pero el Señor trae shalom a tu vida y a tus emociones también. El Señor, dice la Biblia, sana no solo todas nuestras enfermedades, aludiendo a lo físico. Dice que también sana todas tus dolencias, aludiendo a las aflicciones y dolores del alma. Él sana todo. Él trae shalom a tu corazón. Él trae plenitud emocional, expansión. Él te libera de esos dolores, de esas cargas, de esas aflicciones, para permitirte vivir y experimentar en plenitud la paz que Él nos da, el gozo que Él trae a nuestra vida, la felicidad. No hay otra manera de poder experimentarlo, sino es quitando y sacando esto de nuestra vida, que es lo que lo impide. Y Él también lo hace. Él trae shalom a tu corazón herido. Él trae shalom al alma herida. Él trae shalom al alma atribulada. Trae alivio, trae y renueva el bienestar. Así que tenemos que trabajar en esto. Como buenos mayordomos del Señor, en este aspecto, debemos cuidar el jardín de nuestro corazón y cultivar allí buenas emociones. Y toda vez que descubrimos que algunos cardos u ortigas comienzan a crecer, no los tenemos que regar y alimentar para que crezcan todavía más. Los tenemos que quitar de raíz lo antes posible, porque no son buenos, son dañinos, lastiman. La mayoría de ustedes, o algunos, al menos yo sí, por la edad que tengo, cuando estábamos en la primaria nos enseñaron una poesía. No recuerdo la autora y aquí muchos docentes seguramente me lo puedan decir en cualquier momento, pero decía así, a ver si usted lo recuerdo. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Pero qué bueno eso que nos puede inspirar a que en tu vida vos y yo cultivemos rosas blancas. Ni cardos ni ortigas, ¿para qué? Ya sufrimos demasiado dolor, aflicción, ¿para qué continuar llevando eso? No es necesario. Dios quiere traer shalom a tu vida en lo emocional y sanarte de toda dolencia. Y lo va a hacer con, con toda suavidad, con el amor que te tiene, con toda su misericordia y su gracia, pero con poder. Quizás alguien no puede hacerlo por sí mismo, claro, pero Dios está en ti. Ese Dios que mora en ti, que sos templo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo tiene el poder y el deseo de bendecirte y traer shalom a tu vida. Pero hay que ser buenos administradores. ¿Para qué enredarme con emociones negativas? ¿Para qué terminar siendo esclavo y quedar atado a las emociones negativas? Las tenés que despojarte de ello. Y de aquello que ya está presente en nuestra vida. Darle la autoridad a Dios. Decirle, Señor, saca de mi corazón todo lo que ya sabes que hay que sacar. Señor, trae sanidad a mi alma, estoy afligido, afligida. ¿Por qué vive la gente con ansiedad, trastornos? No es necesario que vos como hijo e hija de Dios vivas de esta manera, sino que en tu corazón puedas prestar atención a cultivar rosas blancas. Qué bueno encontrar una persona, como cada uno de los que está aquí, que en su corazón hay bendición para dar. No hay cardos ni ortigas. Hay bien, hay bendición, hay rosas blancas, perfumadas y agradables para compartir con todos los demás, pero también para disfrutar vos mismo, vos misma, y para disfrutarlo en tu familia también. En cuarto lugar, lo espiritual, claro, es otro aspecto del cual somos mayordomos. A veces queremos que las cosas se dan casi por generación espontánea, y casi hasta mágicamente. Nosotros no tenemos que hacer nada y eso va ocurriendo. De ninguna manera hay que administrar, hay que ser consciente y tomar decisiones, y decisiones sabias. La gente vive en oscuridad, en contaminación. Espíritus inmundos causan ataduras físicas, mentales y emocionales. La gente vive con ceguera espiritual. Tiene, dice la Biblia, el entendimiento entenebrecido. ¿Ves cómo todo lo que estamos mencionando implica lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual? Pero Dios viene a traer shalom. También, por supuesto, en lo espiritual. Es decir, nos trae libertad en Cristo. Somos libres por el poder y la autoridad del Rey de Reyes. Y entonces ya no más oscuridad. Ahora vivimos a la luz de su presencia. Bajo su gloria resplandeciente. Ahora somos llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos vida. Él trajo shalom, nos bendijo de esta manera también en lo espiritual. Nos hizo libres. Pero de esta manera también es que tenemos que saber alimentar nuestro espíritu de manera correcta. Y nuestro espíritu se alimenta de manera correcta toda vez que tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es en la comunión con Él donde tu espíritu se fortalece y permanece libre y todo tu ser queda bajo el cuidado y el shalom de Dios. Por eso es tan importante la oración, la vida de oración, porque eso es hablar, comunicarse, contactarse personalmente con Dios. Un creyente que dice ser creyente, pero que no ora, está muy debilitado espiritualmente. Lo enseña la Biblia. Un creyente que no se alimenta, no alimenta su espíritu y su ser a través de la lectura de la Biblia, palabra de Dios, no puede ser un creyente fuerte, un creyente que experimente este shalom en plenitud. Y por eso son tan importantes estas cosas. Un creyente que no presta un servicio al prójimo, que no desarrolla un ministerio para el Señor. Un creyente que no alaba y adora a Dios con todo lo que eso significa. No solo cantar. Alabar y adorar a Dios, que es mucho más que cantar. Es traer un corazón y una vida rendidos a Él. Es decir, te reconozco como mi Señor y mi vida te pertenece. Y quiero quedar sujeto Quiero quedar sujeta a tu señorío en mi vida. No quiero derrochar ni desperdiciar el shalom que vos venís a traer a mi vida y que yo quiero además llevar a mi familia y a mi matrimonio, a mi hogar. Entonces esto, ¿de qué manera estamos administrando también nuestro espíritu en relación al Espíritu Santo de Dios que mora en nuestra propia vida? Y el aspecto espiritual es fundamental, porque cuando tu espíritu está efectivamente conectado, profunda e íntimamente con el Espíritu Santo de Dios, entonces allí implica que el Espíritu Santo obra en tu vida, se mueve, se revela, fluye, te llena, experimentás la llenura del Espíritu Santo de la cual la Biblia habla. Eso implica que hay dominio del Espíritu Santo sobre vos, hay control, Él te puede guiar, sos dócil. Tu mente queda bajo la influencia del Espíritu Santo, tus emociones son correctas, son positivas, agradables. Podés controlar y desechar las emociones y los pensamientos negativos o nocivos. Físicamente te sentís sostenido por el Señor. Sentís que sus fuerzas son tus fuerzas. Que Él obra sanidad. Y también la sobrenatural. Un milagro sobre tu vida. Así que es fundamental este aspecto espiritual. Y a partir de aquí todo lo demás está relacionado. Mira, usted ya lo sabe. Muchos viven sujetos a malos hábitos, malas costumbres, hábitos dañinos que enferman y atentan contra el templo del Espíritu Santo y contra este shalom de bendición de Dios sobre nuestra vida. Obviamente, el alcoholismo parece ser muy evidente, ¿no es cierto? ¿Qué beneficio? ¡Ninguno! Contamina, enferma. El tabaquismo. Pero dígame algún beneficio, ¿qué bien hace a su espíritu, a su mente, a sus emociones el tabaquismo? ¡Ninguno! Es un mal hábito, es dañino. Vaya a cualquier medio, en cualquier lugar, usted pregunte a la gente, a cualquiera, mire, al que no sea creyente también. ¿Usted cree que fumar hace bien? Sí, la verdad que no, pero bueno, ¿viste? No. Bueno, después están los justificativos, pero todo el mundo le va a admitir que es nocivo, es dañino. Qué pena que aquellos que hayan muerto por tabaquismo, en cualquiera de las variantes que genera, como enfermedades, si llevan a la muerte, claro, ya están muertos, no nos pueden decir, che, mirá, ¿sabe qué? No hagan esta torpeza que yo cometí, porque te lleva a la muerte. Así que es un mal hábito, es dañino, atenta contra este shalom. Pero también, no, yo tomo, pero en justa medida, no, fumar nunca, yo lo abandoné, el Señor me dio el poder. Efectivamente, Él da el poder. No es decir, no, la verdad que no puedo, intenté una vez, ni no puedo. Claro que no podemos, sino solo con el poder de Dios. ¿Quién nos hace libres? Él y su poder. Pero esto que parece así más grosero, podemos llevarlo a otros aspectos. El consumo de pornografía. Vaya, creo que no haría falta que yo le comente que un elevadísimo porcentaje de cristianos afirman que han consumido o consumen pornografía. Espero que no se escandalice con lo que le voy a decir. Un elevado porcentaje de pastores han afirmado, claro, anónimamente, pero lo han afirmado, han sabido confesar que han consumido o consumen en ese momento pornografía. ¿Y usted qué cree? ¿Que eso trae bienestar y bendición, armonía, equilibrio a nuestro ser? ¿O que contamina en todos los aspectos? Hay que ser buenos mayordomos, cuidarnos a nosotros mismos y unos a otros. Bueno, el ocultismo, y cosas un poquito que se nos filtran a veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, el odio y el rencor, la falta de perdón. Sí, contamina. No son esos rosas blancas en el jardín de nuestro corazón, de nuestro ser. Son cardos y son ortigas. Contaminan, ensucian, traen tinieblas sobre nuestro ser. Y mire cómo está todo interrelacionado. Uno como dice, yo siento odio. Pero ahora vaya a leer los pensamientos de la persona que odia a otra. ¿Qué cree que hay en sus pensamientos? No, pero lo voy a bendecir en el nombre del Señor. Señor, que caigan rayos del cielo, que lo consuman ya. Esos son los pensamientos que hay de alguien que tiene odio en su corazón. Y dígame, ¿cómo usted ya debe haber habido casos y habrá visto casos? ¿Cómo cree usted que físicamente está la persona que odia, tiene deseos de venganza sobre otros? Usted le ve sano físicamente. Pregúntele, che, no sabe, no pude dormir anoche. Uno sabe los malestares que tengo. Uno sabe que esto que hace rato que no hay nada con que me pueda curar y sanar. Claro, afecta a lo físico también. Trae úlceras y otras enfermedades. Así que todo está interrelacionado. Es integral. Pero hay que ser buenos mayordomos de esta bendición que nos ha traído el Señor. Así que de esto se trata, somos templo del Espíritu Santo. Y el templo entonces debe tener luz, como aquí. Debe tener luz, tu vida debe tener luz. ¿Qué luz? Y la luz de Cristo que mora en ti. Él es luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y dónde está? En tu vida. Y está allí para traer luz a tu vida y para brillar en tu vida. Así que el templo, tu ser, debe ser un ser de luz. Algunos lo usan más para llevarlo hacia otras corrientes filosóficas o religiosas, espiritualistas. Nosotros sabemos que podemos brillar y tener claridad en nuestra vida porque aquel que es luz mora en tu vida. El templo debe tener limpieza. Hay que tener limpieza. Limpieza es orden. Tu vida debe tener orden. Debe mantenerse el orden. Una vida desordenada nos lleva a devolver parte de ese shalom que Dios quiere para nuestra vida. No, Señor, ¿sabe qué? No quiero todo este shalom. Toda esta bendición no la quiero. Esta parte te la devuelvo. ¿Por qué? Y mi vida está desordenada. No, hay que ordenarse. Finalmente, el templo del Espíritu Santo, tu vida, tu ser, debe tener libertad, debe experimentar libertad, debe vivir en libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y no dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en tu vida, y si el Espíritu está allí, entonces allí, en tu vida, debe haber libertad. ¿Libertad de qué? De todo esto. Los malos pensamientos, los malos hábitos, todo aquello que nos contamina, todo aquello que trae oscuridad, todo aquello que nos enferma físicamente, emocionalmente, mentalmente o espiritualmente, todo eso lo desechamos. Porque ahora soy libre y voy a mantenerme libre. No voy a volver a hacerme esclavo de nada de lo que antes dominaba mi vida. Ahora, y ahora quiero vivir en este shalom. Entonces, cuando hay estas cosas, ya no hay opresión. Ahora hay expansión. Ya no hay más estrechez. Ahora hay amplitud. Ya no hay más ahogo. Ahora hay aire fresco. Y así es como Dios quiere que vivas la vida. De esta manera, entonces, también. Mire qué relación directa hay entre alguna de estas cosas. A tal punto que la Biblia dice de parte del apóstol Pablo, enójense pero no pequen. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? No le des cabida al enojo más de lo que debe tener. No pone límites a la permanencia del enojo en tu corazón. Una vez uno puede enojarse, el Señor Jesús se enojó, pero inmediatamente dominó esta emoción para que esa emoción no terminara dominándolo a él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero mire qué relación hay. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ah, ¿ve la relación directa? Ahí dice que si yo no quito o domino y controlo el enojo, este va a crecer, me va a contaminar, me va a afectar lo mental y me va a alterar lo espiritual, y al mismo tiempo le voy a estar abriendo una puerta al enemigo. No deis lugar al diablo en tu vida. Y no me pude contener, ¿viste? Estaban tan ricos los ravioles que me comí 4 platos, pero bueno, gloria a Dios, aleluya, no. Y estoy tan perturbado y tengo tantos problemas que entonces trato de canalizar esas tensiones consumiendo pornografía. No, empeoro todo. No, este que me la hizo, vas a ver. Pero bueno, no, yo lo perdono en el Señor. Mentira, yo sé que eso es mentira cuando yo lo digo. Lo digo para tratar de convencerme a mí mismo. En el fondo, ¿sabe qué? Estoy con los dientes apretados y digo, ojalá se te caiga un piano en la cabeza. Bueno, un piano ya, bueno, algo, ¿entiendes? Contamina, abre las puertas en tu vida al enemigo. Cualquier espíritu inmundo podría venir a traer una atadura, lo cual ya es mucho más difícil, aunque no imposible, terminar de vencer y de quitar de tu vida. Pero mientras tanto, el shalom de Dios está siendo mal utilizado, no se está siendo reconocido, no tiene gratitud, no lo estamos valorizando. Eso es lo que estamos diciendo al Señor. Por lo cual, hay un shalom de Dios para tu vida. Hay un estado de bienestar, de equilibrio, de fortaleza, de bendición, de salud integral. Eso es lo que Dios quiere. Por eso está la presencia de Dios en tu vida, para traerte libertad en cualquiera de estos aspectos, para que entonces vos y yo nos sujetemos a este señorío y ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Él controla mis emociones, Él me ayuda a controlar mis pensamientos, Él domina mis decisiones porque estoy sujeto a Él. Y entonces recibo ese shalom y lo vivo y lo experimento y me siento libre y me siento sostenido y fortalecido. Y mi mente corre y vuela por allá y sueño, pero sueños preciosos, y mis pensamientos son de bendición para todos los demás. Son pensamientos de paz y no de confrontación. Soy libre de los otros pensamientos. Y mi corazón ya no hay aflicciones, cargas, ansiedades, temores. Todo lo que ya he sufrido, el Señor lo ha sanado. Me ha hecho libre emocionalmente para no llevar más eso sobre mi ser. Y entonces ahora experimento ese gozo que Él me da y que solo Él me puede dar. Esa paz que Dios envía a tu vida. Ahora sí la puedo experimentar, si no, no. Porque todo aquello lo impedía. Y ahora me siento una persona feliz. Y me doy cuenta que la felicidad no era tener plata o mucha plata. No pasaba por ahí. Ser feliz significaba y siempre va a significar sostener un buen vínculo, una buena comunión con Dios Todopoderoso que te ama. Estar disfrutando el shalom de Dios. Y ahora tu espíritu experimenta en profundidad la presencia de Dios cuando venimos aquí, cuando estás en contacto con otro, cuando estás en tu casa, cuando vas al trabajo, cuando elevas tu mirada y miras el cielo y ves el sol, o cuando vas a tu trabajo y está lloviendo y dices, Dios tiene todo bajo control y lo hizo todo para vos, para mí, para nosotros. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos. Toda la plenitud de la bendición de Dios está disponible para vos. ¿Habrá algún aspecto de estos que hemos mencionado en los cuales tenés que hacer ajustes? Vamos a inclinar nuestra cabeza. tomemos un instante para reflexionar. Demos una respuesta al Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deseamos que ocurra en nuestra vida? ¿Que haya más carga? ¿Que haya más dolor? ¿Que haya oscuridad? ¿Que haya emociones que nos dominan? ¿Que haya impulsos y malos hábitos dañinos que nos están controlando y que no podemos vencer? ¿Queremos seguir expuestos a esa contaminación? Quizás ahora te diste cuenta, lo dice la palabra. Ya habías abierto puertas al enemigo. Y él te va a atar. Va a tratar de destruir tu vida, tus vínculos más importantes, tu matrimonio, el vínculo con tus hijos. Él va a tratar de destruir tu salud física. Él va a sembrar pensamientos de maldad, de oscuridad. Hay que sacarlo de allí, hay que cerrar esas puertas. Y solo con el poder del Espíritu Santo se puede hacer. Pero Él está en tu vida para restaurar ese shalom que desde el mismo momento en el cual vos le entregaste tu vida a Él, Él puso sobre ti a tu disposición. Él lo puede y quiere restaurar en esta mañana también. Hay un shalom de Dios para tu vida. Hay un shalom de Dios para que esté presente en tu vida y para que lo puedas llevar a tu familia y a tu hogar. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Querés pararte y levantarte como un buen administrador, un buen mayordomo de esa gracia que Dios te concede? Si hay algo de lo cual querés despojarte en esta mañana, si hoy ahora querés pedirle ayuda a Dios para que limpie tu mente, o limpie tu corazón, o limpie tu espíritu y te sane físicamente y te sane emocionalmente, entonces yo te voy a invitar a que te pongas en pie y vengas aquí para orar. Y le vamos a pedir a este Dios Todopoderoso que lo haga en tu vida también. Te dé libertad. Te haga libre. Y te permita disfrutar ese shalom que te vas a comprometer a cuidar. Si hay alguien en esta mañana que desea esa bendición de Dios, te invito a ponerte en pie y venir aquí para orar, ministrarte en oración. Algún líder va a estar aquí. Algunos hermanos líderes de la iglesia ya se van a poner en pie ahora y van a venir aquí para recibir y orar y ministrar a aquellos que tienen este deseo y esta necesidad. Aquí están. Ponete en pie. Dirigite a alguno de ellos. Y deja que ellos te ministren en el amor y en el poder de Dios para tu vida. Bienestar, paz, felicidad, gozo. Todo está disponible para ti y para tu vida en esta mañana también. El Señor te lo está ofreciendo. Si no lo estás experimentando, deja que Él restaure este shalom. Esta bendición, esta gracia completa que alcanza todo tu ser. Vení aquí, vamos a orar por tu vida, vamos a orar por vos. El Señor hará la obra, Él es fiel, va a romper cadenas, va a romper ataduras. Cerremos puertas al enemigo. Vamos a alimentar y a cuidar nuestra vida como corresponde. Y dejemos que Él se lleve todo lo que nos sirve. Todo lo que puede lastimarte más. Todo lo que puede dañar tu vida más. Bendito sea el Señor, Él está haciendo la obra, Él está aquí y está haciendo la obra. El Espíritu Santo está aquí y está haciendo la obra, está obrando. Esto sí también es un milagro. Pero hay un milagro para tu vida si fuera necesario. Él quiere tocar tu corazón, Él quiere tocar tu ser. Si hay alguien más en esta mañana, este es el momento, este es el tiempo. Y si no sentís esta necesidad, si estás disfrutando plenamente este shalom, dale gracias a Dios, alaba su nombre, reconoce que viene de Él. Y seguí comprometido y comprometida a cuidarlo como buen administrador, como buen mayordomo de esa gracia y de esa bendición. Voy a pedir a nuestro hermano Omar que venga aquí también para ministrar en oración a esta nuestra amada hermana. Gloria a Dios, todavía hay alguien más. El Señor no se ha ido de aquí, todavía está aquí. Hay oportunidad, hay tiempo. Trae tu vida a los brazos del Señor, Él va a hacer la obra. Él te ama mucho, tanto, tanto te ama. Deja que te lo demuestre una vez más, te lo revele una vez más. Deja que Él restaure ese shalom. Esa bendición plena, abundante, preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos orando, seguimos orando. Seguimos pidiéndole al Señor. Él está obrando, su Espíritu Santo lo está haciendo. Se están rompiendo cadenas. Se están cerrando puertas al enemigo. El Espíritu Santo lo está haciendo. Están siendo quitadas cargas. Están siendo sanadas heridas. Ahora el Espíritu Santo lo está haciendo. Hay oscuridades que se están disipando. El Espíritu Santo de Dios lo está haciendo en la vida. Y ahora las ventanas de los cielos se abren. Y una unción fresca de Dios viene sobre la vida de cada uno, de todos nosotros. El Señor también envía esa unción y esa bendición a tu vida, que estás allí sentado y en oración. También el Señor te alcanza a ti con ese shalom. Así que recibilo, pero disfrútalo, cuídalo, sosténelo vivo en tu vida. Y llévalo a tu casa, llévalo a tu hogar. Está en ti, porque la presencia de Dios está en ti. Así que compartilo, derramalo en otros. Y nunca te faltará. Y siempre habrá más. Seamos bendecidos en esta mañana como iglesia, como pueblo del Señor. Nos vamos a poner en pie para cantar alabanzas al Rey de Reyes, el que está entre nosotros, el que nos ministra, el que nos cuida, el que nos guarda, el que siempre vela por nosotros. Vamos a cantar alabanzas al Rey de Reyes de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nos unimos en este cántico para gloria de su nombre.